Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Tiempo de perder. Leo de Filipenses capítulo 3, versículo número 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Cuando la historia de este mundo comenzó y Dios conformó la primera familia con un hombre y una mujer llamados Adán y Eva, todo fue felicidad, absolutamente todo: el paraíso, el sistema establecido, el orden establecido, las bendiciones, la salud, sin muerte. Qué bendición absoluta. Sin embargo, vinieron los problemas y vinieron las dificultades cuando el pecado entró, y entonces la familia ha tenido tiempos para perder. Esta semana lo vimos de una manera bien gráfica en algunos aspectos, pero hoy voy a referirme a una historia que está en los evangelios, que es cuando Jesús sanó a los endemoniados gadarenos. Para algunos autores llamó la atención solo uno de ellos, pero hizo un milagro grandioso. El demonio los tenía controlados. Los había apartado de sus familias. Se herían, vivían en el cementerio y no tenían control. Pero un día se encontraron de frente con Jesús. Él expulsó al enemigo de su vida, de su mente, y Cristo tomó posesión de la mente de ellos. Ahora eran personas diferentes. Ahora querían servir a Dios. Ahora pudieron regresar a sus casas y a cumplir con la labor que siempre debieron haber cumplido: buenos padres en su familia. Usted quizás me diga que no está endemoniado, y lo creo, y es cierto. Pero póngase a pensar por un instante: si no me controla Dios, ¿quién me controla a mí? Si me independizo de Dios, si no estoy en un espacio donde Dios pueda ser mi influencia, mi amigo, mi gran ser personal y real cercano a mi vida, entonces ¿quién lo es? Los seres humanos estamos en constante peligro. De manera ilusoria arrancamos la vida de cada día sin haber tomado un tiempo para hablar con Jesús. Como usted quiera hacerlo, pero que sea real y que eso se vuelva real en los hábitos y en el estilo de nuestra vida. Estoy hablando hoy de esta manera porque necesitamos ser dirigidos en nuestra voluntad y orientados en nuestra mente por el Espíritu Santo de Dios, porque somos malos, somos malas. Y cuando Dios no domina nuestro corazón, somos un peligro para los que viven a nuestro alrededor. Yo quiero dejar de ser un peligro para los que me rodean. Por eso necesito diariamente buscar el consejo divino. Esto no es un asunto de religiosidad ni de una iglesia. Tomar la Biblia, leerla y aprender la verdad de una persona como Jesús, eso es para todo el mundo. Este es mi consejo de hoy. Si queremos tener más fuerza para cuando llegue el tiempo de perder, siéntese como María Magdalena a los pies de Cristo y aprenda todo lo que pueda. Si queremos evitar tropezones en la vida que no necesariamente tienen que ocurrir, siéntese a los pies de Él y aprenda. Cuide sus hijos, cuide la persona que vive con usted. Si esa persona, esos hijos, no dedican tiempo a estar con el Señor, ese descuido puede costarnos muy caro. Dios está a tu lado, Dios está a nuestro lado, y garantiza que todo aquel que busca, encuentra. El que llama, se le responde, y el que pide, recibe. Confía tu vida en Dios y Él reconstruye todo lo que hay que reconstruir. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.